banca, pero bueno, fue lo mismo porque los depósitos debían utilizarse en los préstamos de acuerdo a las indicaciones del Banco Central. Era una forma de nacionalización donde la tasa de interés, el sector hacia el cual se hacía el préstamo, los plazos, etcétera, estaban determinados por el gobierno, ¿no? Y Jaureche hace una linda experiencia en el Banco Provincia de Buenos Aires como presidente por un corto tiempo, de 3 años, pero él tenía en claro que era un sector fundamental de la economía del país, ¿no? Y nosotros lo hemos visto y lo estamos viendo incluso ahora cuando los bancos a veces están retaseando las orientaciones del gobierno, ¿no? Los bancos privados, ¿no? Así que yo creo que hay que ir y volver más de una vez sobre las experiencias de Jaureche, porque son una orientación fundamental no solo en la interpretación del pasado, sino en las luchas políticas del momento, ¿no? En aquel momento, uno de los apuntes que hace Jaureche sobre el tema de la conciencia del empresariado, él le llamaba la atención que personas que deberían estar orgullosas de sus creaciones industriales concurrían al banco para pedirle créditos para comprar campos, lo cual no tenía lógica económica, sino solo aspiración de distinción social. Sí, sí, es la falta de conciencia histórica de nuestro empresario industrial, ¿no es cierto? Un país donde la clase dominante se basó en el agro y en el comercio exterior y creó una serie de mitos con respecto al manejo de las finanzas. Y además daba prestigio a los sectores que eran dueños de campos, ¿no? Entonces este fenómeno era de muchos industriales. Ahí Gerber es una excepción, por ejemplo, pero en general los empresarios industriales crecían avanzando sobre el sector rural, ¿no? Para ellos ser socios de la sociedad rural. A mí me pasó como contador cuando yo era contador de una pequeña empresita comercial que un día me dijo, me asocié a la sociedad rural. Y al poco tiempo me mostró un diario y decía, Gómez, no me acuerdo cómo se llamaba, 3 chanchos, tenía un chiquero y había vendido 3 chanchos, ¿no? Y él, a pesar de que su dinero provenía de varias empresas comerciales, todas industriales, comerciales, pero se ratificaba como sobre todo como productor agropecuario, ¿no? Hablando de productor agropecuario, viste hoy la bestialidad de un productor agropecuario que mató a un chico de 16 años que iba con una Honda a buscar a cazar liebres y entró en su campo y lo mató directamente. Terrible, ¿no? Creo que evidencia un comportamiento, sí, evidencia un criterio, sin duda. Ahora, con esta capacidad de comunicar que tenía Jaureche, con esa capacidad investigativa que tenía Scalabrini y el conjunto de los hombres de Forja, te pregunto, Norberto, ¿hay errores recurrentes en el peronismo? Porque da la sensación que Jaureche, o Scalabrini, o Hernández Arregui, al frente del área de cultura, hubieran tenido mucho para dar, y el área de comunicación hubieran tenido mucho para dar en aquel gobierno, que tuvo serias dificultades en el trato con las capas medias. Y hoy da la sensación que se reiteran algunos traspiés que ya hemos dado. Hay una suerte de dejar pasar buenas oportunidades y no convocar a hombres y mujeres que valdría la pena convocar. Sí, evidentemente Scalabrini Ortiz y Jaureche, en pleno peronismo de los años 50, pudieron haber aportado a la conciencia política de los sectores medios unos valores tremendos, teniendo un programa televisivo, ¿no? Cuando se inició con la televisión. Y hoy pasa radio, también, que hoy hay en frentes nacionales tan extensos y amplios como el peronismo, se da el caso que incluso por otro lado una importancia fundamental a Jaureche, y sin embargo muchos sectores del Frente de Todos, es difícil escuchar la reproducción del pensamiento de Jaureche o recurrir al pensamiento de Hernández Arregui o de Cook, ¿no? O de Scalabrini, porque hay a veces un desinterés, ¿no? Y además los frentes nacionales tienen la dificultad que para ser muy amplios recogen en su seno a sectores que después en la gestión por ahí no conforman una coincidencia, una concurrencia con los cambios que se hizo en el 45. Vos le decís a alguien que hay que nacionalizar los depósitos bancarios, nacionalizar el comercio exterior, como hizo Perón en el 46-47, y parece que fuera un planteo, un reclamo que es absurdo, ¿no? Es decir, claro, si hay en la calle gente como hay ahora que considera que este gobierno es comunista, considera sí. que Rodríguez Larreta es comunista, es porque estamos flojos en crear una conciencia nacional, ¿no? Es así. Y extiendo esto al área educativa también, donde faltan planteles de profesores imbuidos de alguna de las variantes revisionistas, o de todas las variantes revisionistas, teniendo la posibilidad de hacer una tormenta de ideas para los pibes, para que tengan otras opciones, más allá de las variantes liberales tradicionales. Claro, sí, yo me sorprendo a veces, por ejemplo, yo no desconocía profundamente el pensamiento de Belgrano, ahora tuve que introducirme en él porque me pidió un ensayito sobre Belgrano, y Belgrano analiza claramente lo que fue el 5 y 6 de abril de 1811. Después de la renuncia de Moreno y de la muerte de Moreno, desplazan a todos los morenistas. Y sin embargo, como José María Rosa considera que eso es un movimiento popular, porque aparecieron un grupo de Quinteros, hay sectores del peronismo que levantan esa posición como que eso fue un movimiento popular, cuando fueron desterrados todos los miembros de la Junta, ¿no? Fue un paso atrás muy decisivo que abrió el camino después a Rivadavia en el triunvirato, ¿no? Pero bueno, estos son descuidos a veces que se producen, y bueno, hay que tratar yo creo que en ese sentido La Señal y unos pocos programas más hacen un esfuerzo de abrir el camino a las ideas nacionales que a veces no se le otorga la debida importancia, ¿no? Creo que ahí está, bueno, una de las claves, el tema educativo y el tema medios, porque en realidad de la combinación de medios de comunicación y de claustros surge la educación de las nuevas generaciones. Y si bien las nuevas generaciones de las clases populares siguen sosteniendo la identidad, la percepción que uno tiene es que hay que hacer un gran esfuerzo. Es decir, están sometidas a ratificar su identidad contra viento y marea, con un esquema de comunicación que los hostiga permanentemente, reciben insultos, reciben procacidades racistas, y sin embargo siempre de pie, alzando el país frente al egoísmo de aquellos que creen merecer más de lo que tienen, y tienen mucho. Y sí, el papel que jugaron los medios de comunicación durante el gobierno anterior, y el papel que aún juegan algunos medios de comunicación en mantener lo que Jauretche llamaba las onceras, es muy importante. Y entonces esto hace que fundamentalmente se explique cómo sectores de clase media han votado como ha votado, cuando en realidad ellos fueron perjudicados por la política macrista. Además, nadie puede aplaudir lo que se hizo en materia de deuda externa, por ejemplo, ¿no? Y sin embargo, los periodistas del sistema han brillado, y todavía algunos de ellos están todavía en sus lugares, jugando su partida, especialmente con el asunto de reclamar que se termine con la cuarentena, que apunta directamente contra el presidente Alberto Fernández, disimulando su objetivo político, ¿no? Tomando una cosa que, bueno, alguna gente la siente como una necesidad, pero se equivoca, porque nos compatibilizamos en especies de Brasil. Hola, hola. Sí, sí. Sí, volvé a la posición original, que se escuchaba perfectamente. Me estaba diciendo, golpean la cuarentena para golpear a Alberto. Claro. Y bueno, y la experiencia, las cifras de Brasil, de Estados Unidos, de Perú, son horrorosas, de Chile, son horrorosas. Entonces, parecía inexplicable que aparezca esta mezcolanza increíble de anarquistas liberales expresados en Milei, con nacionalistas de derecha, de Biondini, que arman una especie de manifestación, que creo que habrá sido muy escasa, no llegué a verlo por televisión, pero bueno, que no tiene sentido. Ahora, desdeñando, Norberto, las críticas liberales del sector oligárquico y concentrado, han surgido cuestionamientos internos que creo que merecen ser considerados, porque hay franjas gremiales que están discrepando con la baja salarial, hay cuestionamientos a la ausencia de control genuino en los precios, y también hay cuestionamientos para el gobierno por una distribución interna que, a pesar de los esfuerzos de asistencia, sigue siendo regresiva. ¿Qué opinas de eso? ¿Qué opinas de ese debate que está latente adentro del campo nacional popular, Galasso? Sí, uno tiene sumo cuidado, viste, en una serie de cosas que ve que no funcionan como deberían funcionar. Yo pienso que si a vos o a mí nos hubieran designado en alguna intendencia, lo primero que hubiéramos hecho desde diciembre era ver qué pasaba con los sectores más desposeídos. Cómo era que había que inmediatamente tratar de darles agua, por ejemplo, no empezar ahora, después de 60 días de acción de este virus, ¿no? Entonces, claro, uno dice, bueno, hay que corregir cosas en el campo popular y hay errores o desatenciones que se pagan caro, porque no parece del todo razonable que empecemos ahora a preocuparnos porque hay un brote en sectores que sabemos que viven hacinados, que viven sin agua, que viven con mala alimentación y tienen que salir todos los días a comprar la guita, a conseguir la guita para comprar el alimento de todos los días, que no pueden hacer permanecer en las casas, porque bueno, si permanecen en las casas permanecen 8 por habitación y además se mueren de hambre. Entonces, como movimiento popular decimos que bueno, hay algunas carencias que las decimos con mucho cuidado para no hacer el juego al enemigo, ¿no? Pero que evidentemente creemos que es lo que más se puede aportar, diciendo la verdad, para corregir algunas cosas, ¿no? Claro. Finalmente, como sé que siempre estás trabajando y trabajando mucho, ¿qué estás escribiendo por estas horas y qué pensás elaborar para poder presentar en soporte de papel cuando termine la cuarentena, Norberto? Mira, Bauer me dice, el ministro de Cultura, no quiero comprometerte, pero te sugiero que estamos en el año belgraniano, ¿por qué no trabajás algo sobre Belgrano? Sobre Belgrano hay una biografía del nombre de la Academia de Historia, como de Marco, y hay una biografía de Felipe Piña que se hizo en el 2000, cuando fue el Bicentenario, en 2010, que dice Hombre del Bicentenario. Bueno, yo lo que me estoy preparando es una cosa breve, que tendrán más de 100 páginas, insistiendo el Belgrano que era totalmente apoyando a Moreno, y que le dice a Moreno, quisiera yo tener las luces que usted tiene, y que parece que intervino en el plan de operaciones. El Belgrano que considera una figura sustancial de la Hispanoamérica a San Martín, y se preocupa por San Martín, por la salud de San Martín, y San Martín además no quiere reemplazarlo cuando lo designa para reemplazarlo. El Belgrano que se conecta positivamente con Güemes, y el Belgrano que por ahí tiene un error en el sentido de que un hombre que como abogado se fue forjando militar tiene que otorgar a la disciplina un lugar fundamental. Entonces no termina de entender a la Montonera de Artigas, donde encuentra indisciplina, acciones inorgánicas. Son cosas que pasan, estas pequeñas diferencias, aunque a veces él rectifica después. Digamos un hombre con una vocación patriótica, que entrega todo, que muere muy pobre, enfermo, aislado, y que pienso que, bueno, no era un hombre de Buenos Aires como pretendía Mitre, sino era un hombre que jura la bandera por la bandera de las Provincias Unidas, cosa que a veces no se dice esto. Claro, y bueno, vamos a ver lo que puede salir de este intento mío. ¿Es cierto que tuvo roces con Dorrego Belgrano debido al carácter intenso que caracterizaba a Dorrego? La memoria de la Madrid. Y la Madrid era un tanto falaz en algunas cosas, ¿no? Es medio raro que San Martín, que va a ocupar el cargo de jefe del ejército y tiene suma prudencia con respecto a Belgrano, haga ordenar voces de mando con Belgrano también, que era el jefe que debía entregar el poder, ¿no? Entonces eso daría lugar a que Dorrego, que según la historia era muy muy díscolo y muy burlón, hubiese tenido una actitud inapropiada, y San Martín entonces da un golpe con un candelabro sobre una mesa y después lo sanciona mandándolo, licenciándolo del ejército del norte, ¿no? Pero yo lo tomo, me parece que es una de las tantas cosas que se toman en cuenta, aunque no surgen de un documento, surgen de las memorias de la Madrid, y no son del todo veraces, ¿no? Norberto Galasso, este recuerdo de Jaureche creo que valía la pena en una jornada como hoy, 25 de mayo, central para los argentinos. Te mando un gran abrazo y gracias por esta comunicación. No, por favor, te agradezco mucho todo lo que haces. Un fuerte abrazo. Chao. Gracias. Para el sol, bronceador. Para los mosquitos,